a todos. Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Tiempo, como sabéis, para volar sobre las músicas del mundo y sobre las músicas en general. Y acabamos de volver de Pirineo Sur, acabó el domingo pasado, como ya sabéis. Hemos hecho unos dos últimos programas un poco al hilo de lo que hemos estado oyendo en el famoso festival. Y bueno, íbamos a hacer algo parecido. Esta semana ha habido bastante DJ, para mi gusto, pero también ha habido pues Casa África y flamenco, y bueno, hemos acabado con música aragonesa, con la cual nos extenderemos el resto del programa. Pero bueno, para empezar, pues vamos a empezar con flamenco. Esto se va a llamar Cabalgando y corresponde al disco de Lole y Manuel, que se llama Al Alba con Alegría. Los niños quisieran seguirle detrás y por los caminos soñar. Los niños quisieran seguirle detrás, pero los gitanos se van. Chiquetito con su pecho amamantando. Cabalgando va loitano, va loitano, va loitano. Carmelilla, la mocita, la que va en el primer carro, dice que anoche la luna le prometió un traje blanco y un gitano. Chiquetito con su pecho amamantando. Cabalgando va loitano, va loitano, va acampao. La tía Carmen, la más vieja, la del pelo plateado, hace flores de colores azules, rojos y blancos. Carmen Montoya y la negra tejen canastas de caña sentaditas sobre una piedra. Los gitanos han dormido, sus camas son el romero, la amapola y la violeta, y pa' que no se despierten el aguilla del riachuelo se queda de pronto quieta. Y el romero, te da mala tu paso con canastero, con esta yara, con esta yara, hoy te lo sabes. Lole y Manuel, el cabalgando que abría el disco Al Alba con Alegría, un pedazo de trabajo sin duda ninguna en el que colaboró. En parte, pues Diego Carrasco, que estuvo el viernes en el Pantano de Lanuza a una hora un poco intempestiva, lo pusieron a las 8 de la tarde. Bueno, todo el mundo opinó que podrían haber cambiado un poco el orden de los artistas ese día, porque lo cierto es que, bueno, Diego Carrasco y Andrés Reyes, con lo que le quedaba alrededor de los Gipsy Kings, entraron por delante, y luego Chavea Music Factory pues nos aplanó un poco a todos, de tal manera que Santeri y la Bucovina Club Orquesta quizá también podía haber ido un poquito por delante y haber acabado pues con Carrasco y con los Gipsy Kings. Bueno, lo cierto es que Carrasco estuvo en su línea, a pesar de lo intempestivo de la hora, y bueno, para mí lo mejor de la tarde, aunque no sea mi palo lo que hacen los Gipsy Kings, me parece un poco de rumbita más comercial que otra cosa. Hubo momentos instrumentales bien interesantes también, pero bueno, me quedo con Diego Carrasco. Esto se llama Oliva y Naranja, cantando a Lorca. De luz negra brillaban en su mirada, su boca relucía en cristales de sombra blanca. El pelo no se sin duda de oliva y naranja, el gesto en salmo gitano, la voz bordón de guitarra, y en el alma chifloría la vega de su granada. Lerele, lerele. Se anda al azul del cielo, se enciende más la solana. Se anda al azul del cielo, se lleva la mano al beso, que haya mujeres enamoradas. Se lleva la mano al pecho, hay la mujer. Ya su voz canta hasta el aire, ya su voz va, ahí la tala, ya su boca hasta el aire, vaya su boca. Diego Carrasco, ya decimos, tocó el viernes en el Auditorio de Lanuza. Allí tocaron también, pues, Santel and the Bukovina Club Orquesta, para finalizar. Y, bueno, tocaron también Chavea Music Factory, Moncho Chavea, Omar Montes y Original Elías. La verdad es que la gente lleva un poquito las expectativas altas con lo que habían visto en YouTube, pero yo tengo la impresión... que el directo no es lo suyo, ni han hecho muchos directos, ni funcionaba para nada. Y bueno, yo creo que la mayor parte de la gente pues quedó bastante decepcionada. Y bueno, pues los Gypsy Kings tampoco los pude ver enteros, pero como digo, pues bueno, pues estuvieron bastante, bastante correctos. Bueno, la gente bailó con la rumba y como instrumentistas, pues bueno, la banda era buena y alguno de ellos pues toca la guitarra más que de sobra. Así que, bueno, de ese día os vamos a poner también, como no, a Santel y a Bukovina Club Orquesta, un grupo que básicamente es alemán, porque Santel es alemán, aunque sea de ascendencia de la Bukovina, y que intentan remedar, por un lado, el SDJ, y que aunque sea con instrumentos naturales, pues trabaja sobre música de baile, básicamente, pero también la lleva pues a lo que hacen las orquestas de la zona de Bukovina y las orquestas de los países del este en general. A mi punto de vista, la verdad es que me parece que quedó un poquito corto, un poquito aburrido, porque orquestas de este tipo, creo recordar que hay un montón de ellas que suenan muy bien y no vamos a dar datos, y que además también no pasó por ese escenario. Pero lo cierto es que después de los raperos madrileños, pues se llevaron el público al agua, porque claro, el directo invitaba a bailar bastante, bastante más. Y bueno, vamos a poner este disco Partizani. Disco! Disco! Disco! Seja a legião, nome se elege. Quando tudo vai embora, música não stop. My baby came down from Romania, she was queen of Transylvania. But now we live in Siberia, without parents and mother. Bien, pues esto es un directo desde Francia. La banda no es exactamente la misma. Aquí llevaba dos trombones y un saxo. En Pirineo Sur. En esto que hemos oído, pues había trompetas que se echaban bastante a faltar. Porque sí, hay algo que suena, evidentemente, en las orquestas de los países del este son las trompetas. Pero también se le falta, pues, esas carreras instrumentales, ese, no sé. Esa alegría, yo creo, que tienen por gente como la Chocarlía o no vamos a dar más nombres. Y bueno, pues eso fue un poquito el viernes pasado, la noche que iba pues de sonido gitano. ¿Qué más hubo durante esta semana? Pues empezamos el lunes con la noche de Casa África. Esto de Casa África, pues creo que ya lo hemos contado alguna vez, consiste en que todos los años hacen una especie de concurso de intérpretes en algún país africano. En este caso, este año ha tocado con Guinea Ecuatorial, la que fuera, para su desgracia, colonia española. Y bueno, pues de ahí nos han venido Nelly Dakar y Alex Icod. Nelly Dakar por el camino del concurso y Alex Icod, pues es un conocido intérprete de batería que reside en Madrid hace muchos años, Papá Icod, que ha colaborado con muchísima gente. Y bueno, los dos nos dieron una noche pues bastante buena, por no decir estupenda. Yo me lo pasé, la verdad, que muy bien con los dos, especialmente con Nelly Dakar, que fue quizá la que más me sorprendió. Una chica con una voz portentosa, tirando hacia el gospel, al soul, pero también hacia la música africana. Por otro lado, dominaba la guitarra acústica de una manera increíble, tocaba también un arpa autóctona de Guinea Ecuatorial, y bueno, y en los discos también pues se ve que toca el piano y hace más cosas. Y la banda, Pues yo no le encontraba defecto, tocaban todos muy bien y el que menos sabía tocar sabía jazz, para mi gusto. Y la verdad es que sonaron, pues bueno, estupendos. A la gente le gustó bastante y ella, que parecía pues una chica así un poco timidilla y tal, yo creo que quedó contenta. Os vamos a poner un tema que se llama Ryoko. A Tokyo le e rupe ciu in pae riu a obaria e le pue le nato tau e nato sello belle lo allello e lo eva totoro e ta rupe na uelo bochoma e la vila vana o la cio alla e rupe allo e alla e say a lot. E rupe ciò pelana, cori ue de la becchera si velo se la lo bada neso otto la gela o i puri lo rivuelo cui puelano nato allo pelle lo allelo e riboccio caja Lorela, hello, bella bella, na huevo te va huevo, el río co rezariere. Suero, vive, vino, palo, palo, palo, se huevo, huevo, suirantantú, varón tuirantantú, varón tuirantantú. Casi parecía la Fitzgerald, ¿eh? Manera de hacer scat. Pues esto era un poco lo sorprendente, porque manejaba los palos africanos, pero los palos occidentales con esta soltura que estáis oyendo en el disco. La guitarra es suya, ¿eh? No se la tocan. y bueno, yo creo que nos sorprendió a bastantes, no nos esperábamos algo parecido. Pero, y esto es un directo del festival, esa misma noche, era Papa Icot, alguien que, como he dicho, tocó con un montón de gente, de Manu Dibango para abajo, o Josu Endur, y su banda, puesto tocando ese mismo día. Allá va. Es para todas las madres del mundo. Se llama Uberi Mamá, que mamá es mi grande. Gracias. Thank you. little bit cold, so I want to remove the cold from my body. I'm going to teach you Africa style, okay? So, if you're feeling cold, be ready. Are you ready? Are you all ready? Come on. Bueno, pues estuvo Alex Icod, Papa Icod, con su banda. Sonó así de bien. La verdad que fue una noche de esas especiales que se producen en Sallent. Si no las conocéis, pues tendréis que ir allí y pasaros sobre las 10:30 sin documentos a ver qué música están poniendo. Y una vez es mejor, otra vez es peor, pero muchas veces te llevas sorpresas y muy buenas. Bueno, y seguimos. El día siguiente, pues continuamos con África. Estuvieron Gato Preto, que ya habían venido, que hacen pues música dance con, bueno, pues con algún toque africano, pero sobre todo pues música electrónica. Y Admiración, que es un grupo congoleño que trabajan a medias entre la música electrónica y instrumentos fabricados por ellos mismos, con latas y con reciclaje. Ellos salen al escenario pues con unos monos amarillos y, bueno, pues para muestra un botón. Eso se llama Tongo A. No. classic peanuts. L'intimamente di popò, l'intimamente può, l'intimamente di popò, l'intimamente di popò, l'intimamente di popò, l'intimamente di popò, l'intimamente di popò, l'intimamente di popò, Coco, ellos eran del Congo y bueno, pues entre las cosas tocaron este Tongosa. El día siguiente pues tuvimos también música electrónica. Esto parece más de nuestro compañero Yoshi que nuestro, pero bueno, ¿por qué no? Por ahí estaban a ver, que se llama Temetan, también del Congo, pero bueno, él es mulato y sobre todo vive en Bélgica, con lo cual su sonido era básicamente más europeo que otra cosa. Él venía con sus loops, sus programaciones, un ukelele, y sí que tenía algún toquecico africano, pero casi eran los menos. Era un sonido pues más de llenapistas, de sonido europeo, diría yo. Y desde Colombia vinieron los Ghetto Kumbe, también música electrónica, pero en este caso con raíces. Ellos tienen una puesta en escena con máscaras fluorescentes, bailes, percusiones, aunque básicamente también lo que hacen es disparar loops y programaciones. Pero bueno, a mí me aburrió más el belga, que vamos a hacer. Supongo que tampoco soy el mejor público para este tipo de música. Y Ghetto Kumbe, pues desde luego lo que está claro que hizo fue poner a todo el mundo a bailar. Y acabaron con este Eso no me falla. Oye bien lo que traigo yo, esto no ha prestado. Traigo pie en mi corazón, esto está apretado. De mi asiento traigo sabor, cumbia pa' que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Oye bien lo que traigo yo, esto no es prestado. Traigo el pie en mi corazón, y esto está apretado. De mi asiento traigo el sabor, cumbia pa' que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. gózate son con tu cuerpo. Baila el ritmo, siente seguridad. Dale conciencia al movimiento. Bien lo que traigo yo, eso no es prestado. Traigo el pie en mi corazón y esto está apretado. De mi acento traigo el sabor, un jamba que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Este colino que baila, este colino que goza. Este colino que baila, este colino que goza. Y el morenita mi padre, este colino que goza. Eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Eso no me falla. Los Gueto Cumbé y este Eso no me falla, que fue la canción que tuvieron bailando la gente pues hasta que acabaron. Realmente, bueno, esto de la electrocumbia no es nuevo en el festival. El año pasado hubo bastante y, en fin, es todo un fenómeno en sí mismo. Tampoco es que hayan inventado nada muy nuevo, pero efectivo para bailar sí que es. Y bueno, se lo dejaremos a ellos, sí, porque este no es nuestro palo del todo, aunque bueno, lo disfrutamos también todo lo que podemos. El jueves no había concierto como tal y recorrieron las calles de Sallent la L'Elephant Bass Machine, una fanfarria que se hacen llamar Afrojazz o tribal o algo por el estilo. Lo cierto es que como buena fanfarria francesa, pues llevaba vientos, como no, llevaba IMB, llevaba bombo, tambores, bueno, estuvieron bien, divertidos. Alguien andaba diciendo por ahí aquello tan bonito de uy, qué poco dinero hay este año, no queremos meternos tampoco en la cuestión, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto se llama Africa Son. We'll be right back. Vale, pues eran el Elephant Brass Machine y Africa Son. Bueno, pues vinieron desde las escuelas más o menos y acabaron pues enfrente del escenario de Sayen. Y bien, la verdad es que pues nos gustaron, para qué os vamos a decir que no. Antes de que nos metamos con el último concierto del festival, vamos a hacer una muy pequeñita valoración del de este año. Todo el mundo, y no nosotros, decía que pues sí, que ha habido poco presupuesto, y el poco presupuesto también ha dado especialmente que los conciertos de Lanuza pues han estado poco llenos. Quizá el que ha tenido un poquito más de gente fue el de los Gitanos el viernes pasado, y bueno, tampoco fue para echar cohetes. Rubén Blades estuvo bien, pero bueno, tampoco fue un gran llenazo. Les faltó ese concierto que hacen para llenar hasta arriba normalmente. A mí no me hace falta, pero bueno, ellos a lo mejor para sus arcas posiblemente sí. Bueno, no sé qué deciros. Lo cierto es que se rumoreaba que sí, que habían hablado de Maceo Parker, habían hablado de David Byrd y se les había caído. Entonces, bueno, pues no. Quizá el cartel no era el que ellos querían. Y lo cierto es que acabaron rellenando también, entre otras cosas, pues con el del sábado, con el último, que bueno, era el de Chicotén. El señor Pardinilla, alguien dice, que me ha dicho también que se lo dejó barato, pero lo cierto es que es un proyecto ilusionante que él ha estado moviendo antes ya de tocar en el festival. Han estado tocando pues por diversas partes de la autonomía, y bueno, a ver qué mire por aquí. Habían actuado en Teruel, en Calamocha. De hecho, nos encontramos a Pardi subiendo de Calamocha el otro día, pues para ver a Hermeto Pascual. Entonces, bueno, eso de que sea un concierto de segunda no me acabó a mí de hacer mucha gracia cuando lo oí, porque pensaba que, pues es de lo mejorcito que tenemos aquí, y yo creo que no se desmerecen con nada, especialmente el sexteto de Pardinilla. Y bueno, pues lo cierto es que lo disfrutamos, entre otras cosas, pues nosotros en particular estuvimos con Flip y su familia y tribu, lo cual pues es una cosa que personalmente siempre es divertida, y quizá con eso nos metimos un poco más en lo que era el concierto. He de decir así muy rápidamente que lo que me pareció, y se lo decía Ernesto Cosío al día siguiente, fue que ellos van engrasadísimos, el sexteto, y que bueno, los colaboradores que habían hecho para el concierto este, pues les hubiera faltado quizá un poquito de ensayo. Luego, por lo visto, he hablado con más gente y me han venido a comentar algo parecido. Pero bueno, esto es un mal endémico a este tipo de cosas en Pirineo Sur. Cuando se montan este tipo de aglomerados, pues la gente se lo pasa muy bien, pero a veces se olvidan de que también hay que ensayar un poquito. Lo cierto es que es para quitarse la boina, el sombrero y todo lo que lleves en la cabeza, delante del señor Pardinilla y de su sexteto. Y estoy hablando mucho. Abrieron con este Pasapeanas. We'll be right back. Pues sí, el Pasapeanas. ¿Quién no en el mundo del folk aragonés ha tocado alguna vez el Pasapeanas? Una canción que, bueno, es la procesión de Gallur. Cuando pasan la Peana del Santo, pues ya es tradicional el hacer el Pasapeanas. Generaciones de gaiteros, dulzaineros, tamborileros han hecho esta melodía. Bueno, pues con esta canción abrieron el concierto de Chicotén. Y bueno, mucha gente invitada. Mucha gente invitada quiere decir que estuvo todo el concierto con ellos Miguel Ángel Fraile, casi haciendo del septeto un octeto, perfectamente acoplado. Que mucho rato anduvo por ahí Rafael, y eso que había tocado antes con sus Mouth, pues exhibiendo también acordeón y más virtudes, más instrumentos. Por ahí estuvieron Jota y Flea de Isorray. Por ahí estuvo la ronda de Voltaña. Por ahí estuvo la voz de... bueno, pues sí que estoy yo ahora. Bueno, de los ex Ato de Foces, ahora en Olga y los Ministriles. Y por supuesto, pues por ahí estuvo la vocecilla de Se me acaba de ir de la cabeza, qué mal estoy ya a mis años. Dios mío, ya me saldrá, no os preocupéis, que esto es todo cuestión de empeñarse. Por Dios, esta chica que canta, que hace J y jazz y lo que le pongas, y un poco más, ahí, bueno, esa ya, vamos a hacer un concurso sobre mis fallos neuronales y quién es la intérprete que salió en la prensa que iba a cantar con ellos y que cantó, y que ahora no me acuerdo, además de Hola Olga Orús y de... ¡Ah, aquí la tengo! De Carmen París, sí señor. Pues eso, también estuvo Carmen París. Dios mío, qué mal estoy de la cabeza a mis años. Y con la emoción de la mujer a veces se nos adelantó, hizo alguna cosa un poco rara, pero en general pues le dio un poco de chicha a los temas. Ella ha estado tocando con el proyecto. Como digo, el proyecto se ha estado moviendo estos días pues por algunos lugares de Aragón. Y bueno, todo esto viene a que, claro, se supone que este es el último disco-libro que publica Prames, ya lo veremos, del proyecto Chicotén, recordando pues lo que emprendió Plácido Domingo allá en los 70, y que se ha convertido en toda una señora colección donde se han rescatado pues un montón de melodías, canciones, aires y todo tipo de músicas de nuestro país. Y bueno, no sé muy bien cómo se ha llegado a esto, pero lo cierto es que en Guatizalema, en el disco anterior, Pardi incluyó este Ver para creer de la Bullonera, y en directo pues era una de las piezas más agradecidas. Yo creo que por ahí debió empezar la cosa. Thank you. Bueno, pues ahí estaba. Ver para creer que todo el mundo cantó, evidentemente, pero que se incluye en este trabajo, Ver para creer, el Chicotén. Último, pero realmente está grabado ya en el disco último del sexteto, en Guatizalema. Una canción que me gustó mucho cómo quedó, y en el disco también sale él, Martín Domingo, ese señor que toca el violín, que anda por ahí en el conservatorio de Sabiñánigo enseñando a los niños, que es familia de uno de la ronda de Voltaña, y que toca el violín tremendamente, y que tiene la música aragonesa también en el corazón. Bueno, es el ciervo. El ciervo es un aire de los danzantes de Yebra de Basa, y la interpretación que hicieron en directo el sexteto con Martín Domingo, había ratitos que a mí me recordaban, incluso os diría, a los Led Zeppelin. Thank you. Bueno, pues, uy, va, que nos vamos aquí de la olla. Vale. Pues eso, el ciervo, un aire pues del Alto Gállego, que interpretaron con Martín Domingo, que es el violinista que toca en el trabajo, así como Ángel Vergara, que es el que hace, pues el que toca el chicotén. Básicamente, como digo, entró Carmen París, y una de las cosas que nos cantó, al principio también hay que decir que el sonido les costó un poquito meterlo en vereda, y Carmen también en la primera y casi segunda canción pagó un poquito, pero en esta ya sonó bastante mejor. Es una canción del bajo Martín, bueno, una melodía del bajo Martín que se llama Venimos de las Olivas. Las olivas cansaditas de llegar, venimos de las olivas cansaditas de llegar, y si encontramos un baile nos ponemos a bailar, y si encontramos un baile nos ponemos a bailar. Será bonito, pero tu cara le gana. Mira si será bonito, pero tu cara le gana. Primavera, tantos árboles floridos, no tiene la primavera, tantos árboles floridos, como tiene esa morena, galanes aborrecidos, como tiene esa morena, galanes aborrecidos. Canario más sonoro, ni la fuente más risueña, ni el canario más sonoro, ni la fuente más risueña, no lloran lo que yo lloro, gotas de sangre por ella, no lloran lo que yo lloro, gotas de sangre por ella. Thank you. Tremenda suena, ¿eh? La verdad es que los arreglos que hace el señor Pardí son una cosita aparte, para mi gusto. Tiene una facilidad el hombre que es una cosa tremenda y suena muy, muy, muy bien. Bueno, y otra cosa que cantó también Carmen es este fandango de Mora, de la zona del Jabalambre. Si en la anterior pues estaba ella y estaba también Toyo Gavarrús en la percusión y habéis oído esa ese pulso y púa del señor Artigas también, muy, muy bien metido, pues en esta otra tenemos pues, ni más ni menos que a don Rafael Sánchez en las dulzainas y a don Luismi Bajén también. Allá va, esto es el fandango de Mora. Fandango de Mora y a la voz estaba, como no, Carmen París y ya hemos dicho, Rafael Sánchez y Luismi Bajén. Nos vamos a Aranda con los Merondones de Illueca. Aquí hacen un arreglo Joaquín Pardinillas y Alberto Artigas, pero sobre una canción ya grabada en uno de los volúmenes de Chicoten, el que corresponde a los 25 años de Somerondón, es decir, están tocando encima de los mismísimos Somerondón. Estos son los Somerondones de Illueca, eran unos bailes de corro, os recordamos. Samba vive está en Illueca, Santa Bárbara en Gotor, y la Virgen del Rosario está en Brea de Aragón. Somerón, don, don, vera, somerón, don, don, don. ¡Bien! Las lamineras de Illueca, cuando bajan a San Blas, llevan la chocolatera debajo del delantal. Somerón, don, don, vera, somerón, don, don, don. Somerón, don, don, vera, somerón, don, don, don. Somerón, don, don, vera, somerón, don, don, es tremendo, o sea, de la melodía original, el arreglillo así cortito que hace Joaquín, es bonito, bonito, de verdad. Bueno, pues nos subimos a Bielsa a oír el chinchecle de Bielsa, que bueno, es uno de los bailes más conocidos de allá. Aquí se intenta restaurar un poco porque ha evolucionado con el tiempo. Y bueno, entre los artistas invitados está Mario Gross, ni más ni menos, en las gaitas, Luismi Escalona, en la zanfoña, como no, el propietario del chinchecle de Bielsa, del garito, Rafael Sánchez en el acordeón y Roberto Serrano en el violín. Allá va, el chinchicle de Bielsa. El chinchicle de Bielsa. Y bueno, un trabajo que por ahí tenéis a la venta, si lo queréis pillar, que se supone que cierra pues 20 años de publicaciones de CD libros por parte de Prames, este formato LCD, disco libro. Y bueno, por aquí pasan Eva Amaral y Juan Aguirre, de Amaral, La Ronda de Voltaña, Carmen París, Alicia Hernández, Luis Delgado, María José Hernández, Javier Badules, José Urbén, Francisco La Sierra, José Luis Serrablo, de La Ronda, Beatriz Bernaz y Nacho del Río, Miguel Ángel Fraile y Pilar Gonzalvo y Susana Arregui, como no. Carlos Vado Rey en la trompeta, Roberto Bazón en los vientos, Rafael Sánchez, Pepín Banzo, Luis Bajén, Mario Gross, Salvador Coret, Olga Orúa, Luis Miguel Escalona, Alfonso Urbén, Martín Domínguez, Julián Anzuategui, el Chema Peralta, el Fernando Gavarrús, Roberto Serrano de la Orquestina, Toño Bernal haciendo bajos, Ángel Vergara en el Chicotén, Pedro Sistau, David Aznar, Josué Barrés en la percusión, y bueno, toda la gente de Prames que han colaborado en el tema. Y como no, pues el Pardinilla Sesteto, pues con todos metidos en el tema. Ahora mismo no me salen los nombres, también tiene narices, pero bueno, pues eso, Joaquín Fletes, Cosío, el señor Vergara, señor Rollo, el señor Sobieski. Y bueno, un trabajo que merece mucho, mucho la pena. Si le dieran un poquito más de aire en directo y de vida, y esto siguiera un poquito para adelante, podría ser muy, muy, muy bonito de oír. A nosotros, la verdad es que con más o menos ensayo por parte de alguno o de otro, el corazoncito nos lo levantó bastante para arriba. Pero antes de ellos también estuvieron los Maut. Los Maut, sabéis que es un grupo que trabaja pues con aires tradicionales, pero llevados al mundo de la electrónica. Y bueno, por ahí se puede oír house, lounge y todas las modalidades conocidas, particularmente pues de la mano de Ascend Foundation, que yo creo que es un poco el que le ha dado la señal de identidad al grupo. Estuvieron teloneando el Pilar pasado, si os acordáis, y bueno, de la mano particularmente de Rafael Sánchez. Esta la tocaron, se llama Orosia, y por supuesto la Jota de Santa Orosia. Thank you. Los Mouth, este Orosia, y bueno, lo único que decir que me sigue cargando bastante en directo que no se oyen bien los instrumentos naturales, digamos, y ya no te hablo tampoco del tambor de cuerdas y del chiflo, no, es que todos oyen las guitarras y a veces el bajo no se acaba uno de enterar muy bien. Vamos, que deberían de ser un poquito más finos con los instrumentos, que es que hay muy buenos instrumentistas por ahí en ese grupo. Otra cosa es que te guste el, como decía Jota, vamos a hacer una canción de Isoray, pero en 2x4 como Mouth. Bueno, eso es una cuestión de gustos. La verdad es que tienen para dar caña, sin duda. Bueno, pues nos vamos a ir hasta seguramente el programa del martes que viene, que no tengo muy claro si estaremos de vacaciones o no, pero haremos lo posible por tener programa. Ellos son Abdul and the Gang, estuvieron con nosotros en Pirineo Sur y además con ellos vamos a dejar el Pirineo Sur de este año, que hemos cubierto más que otros años. No sé si para el año que viene estaré con tantas ganas de cubrir tanto, pero bueno, esto se llama Printemps Arab, Primavera Árabe. Ser buenos. Glace mon sang et atteigne les lèvres des innocents. Tu es le sujet des chuchotements, mais la guerre te voit autrement. Les pommes mûres tombent près du pommier, et la tienne c'est un verre qui l'a rongé. Le kentchouf de Ketriana, maman, où j'allais crever. Je t'ai vu être l'ami du fruitier, au corps brûlé, au cœur immolé. Mais Andy, j'ai la chance de l'avoir à l'état brut. Hormis la violence, tout se discute. Mes enfants sont partis déterrer ce qu'il reste de leur pays. Où es-tu, démocratie? Ah, le silence n'est qu'un bruit qui fait l'écho de ton mépris. Où es-tu, démocratie? لعوجي لو كان شوف داك الدري انا ماما ما وجعلي قلبي شو تي فيو اتخو لامي دي فريتي او كان بريلي او كور امولي مي عندي جي لا شانس دو لافوار علي تابوت او ميم سيش اللي فات هرمي لا فيولونس بور سي ديسكوت démocratie. Où es-tu, démocratie?